lo primero que yo le pregunté a Saúl cuando llegó aquí, Frente Amplio por la Democracia, FAD, ¿es de izquierda o no es de izquierda, Saúl? Es un frente amplio, lo acabas de decir, su nombre lo dice, Frente Amplio. Ahí hay cabida para los demócratas, hay cabida para los progresistas, hay cabida para los cristianos, hay cabida para los revolucionarios, hay cabida, ahí convergen todas las ideologías. Pero Saúl, ¿qué hay de malo que sea de izquierda? Venezuela, Chile, ¿pocotón de país? ¿Ah? Brasil, Francia, ¿pocotón de países que tienen gobierno de izquierda? ¿Cuál es el problema de decir aquí, oye, somos un partido de izquierda, pues, punto? Es que si fuera de izquierda yo no tendría por qué esconderlo, pero la realidad indica que es un frente amplio, ese es el desarrollo de nuestro país, a eso da nuestro país, no da para que constituyamos un partido de trabajadores, un partido socialista, un partido de izquierda, un partido comunista, sino que estamos haciendo esfuerzo entre distintos sectores por dotar al pueblo panameño de una herramienta que le sirva para disputar en el año 2014 las elecciones a los que siempre han ostentado el poder. Así que de eso se trata. No hay ninguna forma de ocultar este tema y no se trata de reivindicar lo que no somos, sino lo que hemos logrado alcanzar ser hasta ahora. Oiga, yo lo escucho y aparece usted un orador político más que un dirigente sindical. Siempre he sido un orador político porque las posiciones del sindicato son políticas. Y claro está que estamos del lado de los intereses de los trabajadores, de los intereses del pueblo panameño, y eso es una posición política. No estamos del lado de los intereses de los poderosos, ni de los que siempre han tenido, ni de los que siempre han gobernado, ni de los partidos tradicionales. Tenemos una posición política y es con el pueblo panameño. Pero se le están haciendo las cosas como muy difíciles, le han puesto, piensa usted, muchos obstáculos a la hora de conformar el partido político, pero ustedes están en formación, ¿cuántos adherentes necesitan, cuántos llevan? ¿Cuáles son los obstáculos reales que se ha encontrado el Frente Amplio por la Democracia? El primer obstáculo es la antidemocracia. Nosotros tenemos un código electoral profundamente antidemocrático. En él se plasman conjugaciones de carácter económicas y políticas que imposibilitan realmente a la población, al común del panameño, participar y organizarse. Y eso es un concepto ideológico, en términos de que la población solo debe servir para votar o elegir su próximo verdugo de turno, como ha ocurrido en las últimas 5 administraciones, y no para organizarse y dirigir el país. Y en ese sentido, entonces, podemos encontrar el hecho de que las organizaciones en formación, como es el caso del Frente Amplio por la Democracia, solo se le permiten 4 meses sacar libros estacionarios, a los partidos constituidos se les permite 11 meses. Pero en esos 4 meses que le permiten a ustedes, es el único tiempo que tiene para inscribir adherentes. Con libros móviles estacionarios, es decir, es sacar los libros del Tribunal Electoral y llevarlo a un parque, a una escuela. Y movilizar a la gente, eso cuesta también. Claro, y además de eso, el resto del año, entonces tú tienes que en horas de trabajo trasladar a la gente a la sede del Tribunal Electoral donde radique para poder que se puedan adherir. O sea que esa conjugación económica y política obviamente restringe la posibilidad real que los sectores del pueblo que así lo deseen puedan organizarse. Hay códigos electorales como el de Costa Rica, por ejemplo, a donde hay partidos que se hacen por corregimiento o por provincia, inclusive por distrito. La división política que utiliza Costa Rica no es igual a la nuestra, pero proporciones similares se permite que la gente se organice. En este caso acá la partidocracia que ha gobernado el país en los últimos 25 años, o 23 que van, y en el periodo se cumplen 25, lo que han creado son restricciones para que la población pueda buscar formas de organización en ese sentido. Esa es una de las situaciones que hemos estado atravesando en términos de esta situación. Y lo otro es el clientelismo. Tú te paras a conversar con la gente del común, del pueblo, y se le ha educado, por decir de alguna forma, esto, que es una total tergiversación. Y bueno, ¿y tú qué me vas a dar? ¿O tú qué estás ofreciendo? Entonces es como que la gente está al servicio del mejor postor. ¿Cuánto cuesta tu idea? ¿Cuánto vale? Si me das una hoja de zinc, si me das $20, la bolsa de comida. Eso está ocurriendo hoy con esto que dice que están inscribiendo adherentes. Compran a la gente con $20, con una bolsa de comida, con un saco de cemento, y obviamente ya esa gente comprometida a través de ese mecanismo, entonces no ejerce su derecho ciudadano de decirle al que eligió, oye, estás haciendo mal, no hagas esto, sino que, hey, acuérdate que yo te resolví esto, que le di la beca a tu hijo, que a tu papá te lo metí en 100 palos 50, y bueno, en fin. Saúl, saludo le manda a la bella Vanessa Calviño, que está en sintonía. Saludo a Vanessa, mucho. Exacto. Oiga, Saúl, pero con ese escenario que usted nos acaba de describir y de pintar, significa entonces que ya ustedes están como resignados a que en estas próximas elecciones ustedes no van a poder correr con candidatos propios, porque no van a poder inscribir 64,000, me dijo. Son 64,000 y tanto y medio los adherentes, 64,500. Pero con la depuración, el propio tribunal ha señalado que siempre oscila en 15%. Nosotros nos pusimos la cifra de 80,000 adherentes para esperar la escoba que pase. ¿Y cuántos llevan hasta la fecha? No hemos renunciado al 2014, pero ¿qué ocurre? Pero el escenario se pinta difícil. Sin duda, es un escenario que nosotros desafiamos, es un escenario que, sabiendo de que era así, decidimos desde los congresos de frenar eso y después con los aliados crear el Frente Amplio por la Democracia. Pero nada es difícil para el pueblo, Didia. Esta herramienta es una herramienta que se le está planteando al pueblo como un mecanismo para liberarse de sus grandes problemas y de los malos gobiernos que han estado ejerciendo el poder en los últimos 25 años. Y es el pueblo el que tiene que ver allí la posibilidad real de poder desarrollar un mecanismo que conduzca a otros derroteros. Pero esto va acompañado también, y esta es una posición de frenadeso. Ajá. Y hago la salvedad que no es la del FA, sino la de frenadeso, de que es necesario... Que fue en el seno de frenadeso donde surgió el FA. ¿Perdón? Que fue en el seno de frenadeso prácticamente donde nació el partido. Así es ahí donde lanzamos la propuesta al país de crear un instrumento político electoral. Ese instrumento político electoral se llama Frente Amplio por la Democracia, pero en el seno de frenadeso también lanzamos dos tesis fundamentales, estratégicas a nuestro juicio. La primera de ellas, la construcción de poder popular, significa eso, organización del pueblo en las comunidades, en los barrios, en los caseríos, en los estudiantiles, en los campesinos, en los indígenas, en los profesionales, etcétera. Pero adicionalmente hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada con plenos poderes, capaz de barrer la podredumbre que nos agobia hoy en la mal llamada institucionalidad del país, y con ello entonces crear una nueva constitución y llamar a elecciones realmente libres y democráticas, que son las que no tenemos en este país. Nosotros tenemos elecciones representativas formalmente en términos de que la gente sale y vota, pero no participa después de allí en su gobierno, en términos de decirle a su gobernado, a gobernante, no queremos esto, queremos aquello, resuelven este problema o no lo resuelva. Entonces, creemos que hay que cambiar esas reglas de juego, hay que abrir los espacios de la democracia, hay que abrir los espacios de la discusión, del análisis, de la toma de decisión. Aquí pero todo eso que usted me está comentando, ya ustedes los tienen, no sé, en sus principios, en sus estatutos, en sus reglamentos, tienen, ¿todos los tienen ya organizados? Sí, casualmente al mencionarlo como requisitos para presentar los documentos formales, uno debe tener el estatuto, debe tener el programa, debe tener un plan de gobierno prácticamente, y eso lo hemos plasmado efectivamente en los documentos nuestros cuando dimos el paso para constituir el Frente Amplio por la Democracia. Y en ese sentido, las ideas que estamos virtiendo acá se recogen profundamente plasmada en el programa, en la declaración de principio, en el estatuto, buscando la participación de la gente y buscando la posibilidad real de que el pueblo pueda encontrar una salida a la grave crisis que se le presenta. Así que sí hay planteamientos concretos, plasmados y entregados al Tribunal Electoral formalmente para plasmar nuestras ideas de hacia dónde queremos caminar con relación a este nuevo proyecto, a este nuevo instrumento de lucha. Pues nosotros vemos en este instrumento un instrumento táctico dentro de una estrategia que conduzca al pueblo realmente a librarse de sus grandes males y de sus grandes problemas, que cada vez son más agudos. Es decir, son problemas que cada vez van entrando en una crisis, en una espiral concreta en el que la población no siente reivindicadas sus condiciones materiales de vida y de trabajo. Las condiciones, por ejemplo, de educación estatal, las condiciones de salud pública, las condiciones de distribución de riqueza, de remuneración de trabajo, las condiciones de inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el alto costo del transporte, los malos servicios que se prestan, el incremento despiadado de todo lo que el pueblo consume, las altas tasas de impuestos que obligan a la población a pagar, son temas que no se resuelven, como no se resuelve el problema del agua, el problema de las comunidades que no tienen carretera, que salen a las calles porque no le han nombrado sus educadores, y así sucesivamente los problemas que cotidianamente tiene la gente. Hoy día los pueblos originarios, específicamente el pueblo Nobebugué, peleando sus tierras, exigiendo respeto a la autonomía de su comarca, a sus autoridades tradicionales, y así sucesivamente cada uno de los elementos y de los componentes sociales que vivimos en el país se encuentra en una situación en que cada vez es peor sus condiciones materiales de trabajo. El sector docente, por ejemplo, en las calles reclamando la posibilidad real de participar, discutir, presentar propuestas. El caso de los trabajadores del Estado en el Seguro Social recientemente. ¿Pero usted cree que de ustedes poder llegar a tener la dirección de este país, las cosas van a cambiar? Se lo menciono porque es que los oyentes que llaman siempre a la Tarde Espectacular están cansados, como usted mencionó hace un rato, de lo mismo, que nos prometen una cosa cuando están en campaña, cuando llegan hacen exactamente lo contrario o lo que le criticaban a la anterior administración. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Deme un segundito, hay llamadas telefónicas, si no me han cerrado. Hola, buenas. ¿Aló? Sí. Sí, buenas tardes. Un comentario para el señor Méndez. Yo creo que el partido político que ellos piensan instaurar está sumamente, va a estar muy bien financiado por las mismas arcas de la Suntrax, que es una de los grupos que mejor financiados están, por los mismos trabajadores que están obligados a pagar y por recursos que vienen de afuera de Panamá. Lo otro que le quería preguntar es si ellos tienen como filosofía de gobierno la misma que aplicó Evo Morales en Bolivia, o Correa en Ecuador, o Chávez en Venezuela, que se apoderan, llegan al poder a través de la democracia y después cambian las reglas de juego para eternizarse en el poder como han hecho en los sindicatos. Gracias. Gracias. Un segundo. Hola, buenas. Buenas tardes, distinguida señorita Didialeida Gallardo. Mire, distinguido caballero que acaba de hablar, el partido que sea puede estar financiado hasta por el diablo, pero después que los integrantes del mismo traten de hacer las cosas como es debido, eso va a marginar cualquier pegamento que tenga relación de ese partido nuevo con relación a quien lo financió. Por eso yo le digo al señor Raúl Méndez de que todos los frentes amplios de América han fracasado. ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el PRD? Y todavía mantiene frente amplio, todavía mantiene toda clase de gente, pero no sirven para nada porque no pudieron nunca controlar el frente amplio. Tienen que controlar primero la logística de tumbarse, como hicieron ustedes con el Suntra, para después controlar lo demás. Pero si ustedes van al frente amplio sin haber podido controlar o saber que controlan para poder hacer lo que Lula hizo en Brasil, a lo mejor no lo hizo tan justicieramente, pero le dio cabida bastante a la inversión extranjera. Si ustedes pueden hacer esto, a lo mejor pueden salir a la calle a vender, no a vender, a entregar las bases fundamentales de su partido para que la gente crea en ustedes, pero tienen que ser sinceros para que esa idea de que lo están financiando de cualquier parte, cuando la sinceridad de ustedes de que van a hacer las cosas como es debido, salga a flote finalmente y ustedes cumplan su propósito. Gracias a nuestro fiel oyente. Hola, buenas. Buenas tardes, Lilia. Yo quiero opinar respecto a lo que dice el señor Saúl Méndez. Ajá. Yo he visto que en este periodo que estamos con el gobierno actual, donde estamos pasando cualquier cantidad de desastres, se puede decir, económicamente, y usted puede ver los despilfarros que se están haciendo con el dinero del pueblo. Pero lo que me sorprende es que estos grupos organizados como Suntra, Frenadexo y toda esta gente no han salido a hacer nada, no salen a defender el pueblo que supuestamente es el que está pagando todo este tipo de situaciones que se están dando dentro del gobierno. No se ve ese Frenadexo, no se ve Suntra, no se ve los grupos civilistas, nadie dice nada, y entonces el gobierno está haciendo lo que le da la gana, inclusive llama a los profesionales de este país diciéndole que son unos charlatanes y todo este tipo de cosas. Yo creo que ahí es donde se debe ver. El movimiento no lo ve ya usted con la preponderancia que se veía antes en la calle, dice usted. Así mismo, entonces. Bueno, vamos a preguntarle a Saúl qué es lo que está pasando. Hola. Sí, yo lo que quería mencionar al señor Saúl, lo estuve escuchando hace un momento y estuve escuchando también la ponencia de los otros participantes de Telefónica. Y bueno, yo lo que quería decirle al señor Saúl es que es un movimiento difícil, no va a ser una tarea sencilla enfrentar toda la prepotencia y la arrogancia de todos los terratenientes de este país. Sin embargo, creo que con bastante fe, bastante empeño, trabajo de hormiga, día a día, gente a gente, convenciendo aquí y allá, y teniendo presente que tanto los medios como los terratenientes y burgueses van a ser el problema durante el desarrollo del movimiento. Sin embargo, pienso que con organización y conciencia todo se puede lograr. Hay que transformar este país. Bueno, gracias. Otra llamadita más. Hola. Sí, mira, yo tengo cierta duda, porque si Fernadeso, Sundtrack, entre ellos unidos suman más de 100,000 personas, ¿cómo ellos van a convencer a los extraños si entre ellos mismos no han podido pasar de 13,000 adherentes? ¿No les creen? ¿Será esa una de las principales cosas que toma en cuenta la gente? Bueno, Saúl nos va a responder en breve. Hola. Sí, buenas tardes. Sí. Preguntarle a Saúl que por qué siempre nada más ha sido Genaro López y él ¿por qué no hay otra persona? Ya. ¿Cuál es la historia? Bueno, en breve lo responderá. Hola. Sí, buenas tardes. Oh, están hoy con el cuchillo ustedes. Adelante. Sí, buenas tardes, Lidia. Yo lo que quería decir era que yo felicito al señor Méndez, al señor Saúl Méndez, y creo que los panameños merecemos tener un partido de la gente trabajadora, de la clase humilde, porque no recuerdo todavía en la historia de Panamá, en la República de Panamá, que haya un presidente que salga de las clases populares, porque nosotros parece que la clase popular somos una parte que no podemos aportar al mejoramiento y al acondicionamiento del país. Así que, señor Saúl, cuente que usted antes del 2014 tiene sus 80,000 votos. Vamos a echar para adelante este país. 80,000 adherentes. Oiga, tengo que parar, viene una breve pausa. Muchas preguntitas antes de irnos a la pausa. Un montón de preguntas, Didi, así que vas a tener que ayudarme a resolver algunas de ellas, o recordármela por lo menos. Fíjate, hay un oyente que habló de financiamiento de Sunra y de afuera. Justamente el Frente Amplio por la Democracia, en su estructura, su gran problema es su financiamiento. O sea, tratar de hacerse de los recursos que corresponden para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Y es que cuando uno emprende una organización, cualquiera sea el tipo de organización que uno realiza, entre su expresión de organización es también ver sus recursos, sus posibilidades reales en torno a este tema. Entonces, uno de los problemas que hay en el Frente Amplio, nosotros empezamos las inscripciones en febrero de este año y ni siquiera teníamos una cuña. Y bueno, ya logramos por lo menos una cuña, algunas suenan en este propio programa. Y se van superando cosas como no tener para tirar las volantes, para hacer propaganda, etcétera. Lo cual indica que uno de los desafíos del Frente Amplio por la Democracia es también ver cómo logra organizar sus posibilidades de finanzas para enfrentar los problemas. El sistema partidocrático en nuestro país, y amparado en el que yo llamé el antidemocrático Código Electoral, establece formas de financiamientos y de donaciones que después quedan ocultas. La posición nuestra en torno a ese tema es que deberían ser públicas, no importa quién done, y que se publique pues los donantes de las distintas estructuras de esta naturaleza, ¿no? Lo cierto es que uno de los desafíos del Frente Amplio por la Democracia es el financiamiento, y obviamente eso tiene que verse aquí. Con relación a hacer una aseveración como que hay financiamiento exterior, ojalá ya contáramos con ello, porque pudiésemos haber hecho muchas cosas más de las que hemos logrado hacer hasta ahora. Había un oyente que hacía la proporcionalidad Frenadeso, Frente Amplio por la Democracia, y que éramos como 100,000 y apenas íbamos 13,000, que no íbamos para ningún lado. Fíjate, precisamente el practicar la democracia no es dirigir un ejército. El practicar la democracia no es que todo el mundo se cuadre y saluda como saludaban a Hitler en su momento en Alemania, o a cualquier otro dictador suelo de estos de América Latina. Practicar la democracia significa obviamente discutir, debatir, analizar, aprobar y convencer a la gente para que desarrolle su tareas en un momento determinado, la propuesta que se tiene. Y justamente en Frenadeso hubo un debate por más de un año si era necesario primero crear un instrumento político electoral, por qué se iba a crear y quiénes se invitaban a crearlo. Entonces hemos lanzado una propuesta para que la población la analice, la vea y la desarrolle junto, obviamente, a las organizaciones que enfrentan eso están y otros aliados. Significa esto, no fue que dimos una orden a todos los trabajadores, miembros de SUNTRA, a todos los trabajadores del sector de la educación, de los educadores, que hay un componente importante en frena eso, de que ellos estaban obligados a afiliarse al FAT. O sea, hacer ese tipo de situación es querer tratar de empañar el esfuerzo. Cuando usted tiene cuenta con más de 13.000 afiliados, que ha logrado poder adherirlo al partido, sin tener que haberle dado los $20 por los que compran conciencia, sin tener que haberle dado una bolsa de comida. Bueno, siempre van a salir los enemigos, ¿no? Eso significa de que usted ya tiene una fuerza que tiene que estructurar y que tiene que obviamente poner en función de la organización que se está dando. Eso es lo que nos hace diferente. Cada una de nuestras organizaciones se ha venido estructurando en el desarrollo de la lucha y en el desarrollo cotidiano de sus posibilidades reales. Oiga, en esa línea, que por qué siempre usted y Genaro y lo otro que varios oyentes llamaron, que no notan con la beligerancia que ustedes antes estaban en la calle protestando, no los ven, que por qué, qué pasa. Esas eran parte de otras preguntas, Didia, las tengo anotadas. Fíjate, ¿por qué Genaro y yo? En primera instancia es falso que es Genaro y mi persona. El SUNTA tiene una junta directiva que es electa cada 2 años, y en la última reforma del estatuto se planteó que fueran cada 3 años. Electa. Aquí yo la invito a que usted haga un trabajo periodístico de investigación y me diga cuántos sindicatos el país conoce que hacen elecciones públicas como las que hacemos en el SUNTRA y que invitamos a los medios de comunicación y que sus dirigentes son electos. Nuestra junta directiva es de 28 miembros y yo creo que no hay ninguna organización en este país que su dirigente a nivel nacional son conocidos tanto como el SUNTRA. En Chiriquí, por ejemplo, el compañero Jaime Caballero. En Boca del Toro, el compañero Eramo Cerrú. En Coclé, el compañero Juan Carlos Sala. En Colón, el compañero Niño. En Chorrera, el compañero Salvador. O sea que hay, en Panamá, la mayoría de los dirigentes de SUNTRA que dan declaraciones, etcétera. Por lo cual es totalmente falso eso de que Genaro y mi persona. Nosotros apenas somos 2 miembros de una organización de mucha cantidad de trabajadores. Y que es cierto, nadie puede negar el papel histórico, de dirigente histórico que tiene Genaro López. Y yo, pues, he sido recientemente electo por primera vez secretario general de nuestra organización. Ah, que tengamos la preponderancia de dirigir una organización que tiene voceros claros, visibles, que llevan la lucha, la pelea. Eso es incuestionable en este país. Ahora, ¿cuántos pueden contar con eso que tiene SUNTRA? Ni los partidos políticos creo que tienen la cantidad de voceros y dirigentes conocidos como los que tiene SUNTRA en términos generales, a nivel general. Y eso de que SUNTRA no pelea, fíjese, yo por lo general siempre escucho todos los programas o trato de escuchar gran parte de los programas de estos de opinión. Cuando usted abre la línea de teléfono, llama no sé qué cantidad de personas que empiezan a crear una matriz informativa de un malestar. Pero lo nuestro no es llamar a emisora, lo nuestro es estar en la calle luchando y de eso nadie puede tener duda. Ahora, de los que llaman, ¿cuántos van cuando se hacen los llamados? Porque yo me encuentro mucha gente en la calle con esa tesis, ¿eh? Y quiero decirle, ¿a cuántas marchas tú has ido? ¿A cuántos piqueteos? Dije, no, yo no voy a ninguna. Porque parece que la gente ha malinterpretado que a ti te toca poner el pellejo en la calle y yo veo desde mi cómoda casa o desde un teléfono y que, ah, bueno, fulano está peleando, pero esto no se trata de ello. Se trata de que los que estamos organizados en Frenadeso, en SUNTRA o en cualquier otro frente de lucha, estamos dispuestos, pero queremos que el pueblo también asuma su particularidad. Por eso es que para nosotros no hay equívoco ni hay confusión. El sujeto histórico de la transformación real que vive este país no es el SUNTRA y no es Frenadeso. No es Saúl Méndez o Genaro López. Es el pueblo panameño. En la medida en que cree conciencia, en la medida que luche, en la medida que se organice, en la medida que tenga un norte hacia dónde caminar, entonces se van a librar de los problemas o de gran parte de los problemas que le aquejan. Fíjese, una gran escuela ha mostrado el pueblo originario Nobe. O sea, aquí ha enfrentado duras batallas en este último periodo para que se le respeten su tierra y su autonomía. Eso no, nadie salió a defenderle sus derechos. Ellos salieron a organizarse y a defender sus derechos. Entonces, ¿significa eso? Que no se trata de la comodidad de un teléfono, de mi hogar, o de un sillón, o de una oficina, y que no, que ustedes no están haciendo. Acabamos de hacer una marcha, si mal no recuerdo, la semana pasada, que fue a la presidencia. ¿Quién estábamos ahí? Los organizados. Los organizados, pero cuando se hacen las encuestas, la mayoría de nuestro pueblo dice que está en contra del alto costo de la vida. Bueno, la marcha era por el alto costo de la vida. ¿Y por qué la gente no sale a protestar y a decir, oye, ¿cuándo van a resolvernos este problema? De vivir en Alicia, en el País de la Maravilla, y crear conciencia de nuestros problemas reales que tenemos. Mira, el Frente Amplio por la Democracia sí se ha planteado alianzas. Alianzas con organizaciones sociales del pueblo, con líderes naturales del pueblo, alianzas con dirigentes comunitarios, con dirigentes obreros, con dirigentes sindicales, se ha planteado alianza con dirigentes magisteriales. La idea es que la alianza es con el pueblo panameño, sus organizaciones. Nosotros estamos aspirando a tener un instrumento que sirva en el 2014 como un mecanismo para que la población tenga una opción distinta a la que ha tenido hoy. Y claro, teniendo un instrumento de esta naturaleza, nosotros tendremos que tener los más de 600 candidatos a representantes de corregimiento, los más de 70 candidatos a alcalde, los más de 70 candidatos a diputados, el candidato a presidente y vicepresidente de la República. Es decir, que la aspiración en efecto es poder presentar alternativas y propuestas a la población con relación a candidatos. Sin duda que esa es la aspiración que tenemos. Y en términos de alianzas con otros partidos tradicionales, como los que han gobernado este país en los últimos 25 años, tú te podrías imaginar que yo vaya en alianzas con Cambio Democrático y la masacre Changuinola, por ejemplo, o los asesinatos que se cometieron contra los dirigentes del Suntra y el PRD en su periodo. No hay feeling. La persecución que montaron los anurfistas contra nosotros, obviamente que eso... Saúl, otra preguntita, ya finalmente, de consolidarse oficialmente como un partido político, dentro de sus estatutos y... por las cosas que se han visto durante este tiempo, el transfugismo, que este salta de aquí y vuelve para allá, bueno, una cosa espantosa, la gente comprando diputados, ¿van a prever ustedes algo sobre este tema en sus estatutos? Fíjate, el problema no es estatutario, el problema es legal, porque las leyes permiten, el llamado código antidemocrático del que yo me estoy refiriendo, permite cosas como esas. Y es más, te digo más, aquí no se hace política, aquí se hace politiquería, clientelismo. A la corrupción, yo he oído supuestos analistas llamarle y que qué brillante movimiento del presidente y su equipo. Y se está hablando de corrupción, aquí se ha tergiversado realmente lo que significa política y lo que significa hacer política. Es decir, que el país tiene que ser adecentado. Con esto lo que quiero decirte es que, obviamente, esos mecanismos de compra y venta, como ocurre ahora, ¿tú crees que si los representantes de corregimiento tuvieran por constitución que se les va a repartir equitativamente del presupuesto nacional partidas a los 600, a los más de 600 corregimientos, estarían saltando uno de un lado al otro? No. Si igual ocurriera con alcaldes o con diputados, etcétera, que no llega esa forma de que no, como yo manejo el presupuesto, si tú no estás conmigo, tú no tienes presupuesto. O sea, que aquí se juega con la dignidad, se juega con la necesidad, se juega con los intereses del pueblo panameño por el que está sentado gobernando. Y obviamente que esos parámetros hay que romperlo para poder acabar con esos mecanismos de que yo me voy de aquí. Ya se han puesto de cara, dice, yo me voy porque me van a dar no sé qué partida. Pero claro, el que está gobernando, el que está en el Ejecutivo, es el que manda el presupuesto, es el que administra el presupuesto, entonces hay que ir rompiendo con todo eso. Saúl, entonces su llamado final a esos independientes, esos profesionales de todas las ramas que están buscando, como usted menciona, una alternativa, cómo hacer, dónde inscribirse, bueno, si tienen simpatía con el FAT. FAT con D, no con el otro fondo, ¿ah? Fíjate, hasta quisieron confundir nuestra sigla de partido con esas cosas, con ese monstruo que acaban de crear. Ay, Saúl. Mira, nosotros estamos haciendo en estos momentos, Didia, afiliaciones en comunidades, los días sábado y domingo, en todo el país. Tenemos puestos estacionarios jueves, viernes, sábado y domingo, y vamos a intensificar nuestro esfuerzo en las últimas semanas que nos quedan, que es el mes de junio, la las 4 semanas del mes de junio para seguir en esta tarea. Entonces estamos invitando a la población de bien, estamos invitando a los que realmente quieren aportar a la transformación, porque eso no va a caer del cielo. La transformación de las cosas no van a ser por sí solas, no van a ser inertes. La transformación social tiene que conquistarse, tiene que construirse, tiene que desarrollarse. Y estamos invitando a toda la población panameña, a los que realmente quieren transformar este país, a ver en el Frente Amplio por la Democracia una posibilidad real de crear este instrumento político electoral y de poder levantar nuestra plataforma de lucha para que en el 2014 podamos competir contra estos partidos tradicionales, contra las maquinarias millonarias, contra la corrupción, contra el hambre, contra la demagogia, contra la mentira, contra el engaño, contra la represión. Los que están dispuestos a la tarea de cambiar la situación real y de proponer a la población esa transformación, entonces obviamente en el FA hay una esperanza. Como dice nuestra consigna, nace la esperanza y esperamos que la gente de bien de este país, que el pueblo consciente de este país, que la población en términos generales, campesinos, indígenas, educadores, ama de casa, estudiantes, profesionales, artistas, etcétera, que están buscando la posibilidad, no crea que le va a caer el cielo. Tenemos que trabajarla, tenemos que organizarla y el Frente Amplio es esa posibilidad que, susodicho sea de paso, es la única organización que ha surgido como una organización nueva, que surge de forma diferente, que ha actuado gran parte de sus dirigentes de forma diferente en estos últimos 22 años y que estamos en una pelea constante. Yo creo que los frentes de masa nuestros, SUNTRA, FRENADESO, ASOPROF, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, los frentes campesinos, etcétera, han dado muestra de una gran capacidad de lucha y de defensa de los intereses del pueblo panameño en las distintas coyunturas que hemos vivido. Y hemos estado dispuestos hasta el último sacrificio, la gente presa, los asesinados, la gente perseguida, los encarcelados. Y nunca hemos arriado la bandera, y nunca hemos cambiado el discurso, y nunca hemos renunciado a que este pueblo sea el actor de sus propias posibilidades reales de liberarse de la situación actual. Así que un saludo a todos los panameños, gracias por la oportunidad, Didia. Estamos con los brazos abiertos en el Frente Amplio por la Democracia, como dijiste que venías para donde la gente, Saúl Méndez, cuando recién empezabas tu programa. Saúl Méndez, gracias por la visita y espero que los oyentes pues hayan conocido un poco más de este partido en formación y ya lo escucharon cuándo y dónde están los libros abiertos. De las entrañas del pueblo nace el Frente Amplio por la Democracia, FAD. Al fin, una opción nueva y distinta para el pueblo. Panameño, aquí tú serás gobierno y tendrás la opción de representarnos. Buscamos hombres y mujeres honestos y honrados como tú que hagan la diferencia para forjar juntos la patria de todos. Te pedimos un voto de confianza. Inscríbete en el Frente Amplio por la Democracia, FAD, en los puestos estacionarios de jueves a domingo y en las oficinas del Tribunal Electoral de lunes a viernes. Nace la esperanza.